Tú eres un Dios de bendición, Señor, y te bendecimos porque nos has dado tanto, Señor. Como recién dijo el hermano, Padre, todo lo que tenemos nos los has dado, Señor. Todo, Señor, y te damos las gracias, Señor, por todo eso. Señor, hace falta seguir pidiéndote, Señor, cuando tú ya lo sabes todo, Padre, pero tú nos has mandado orar unos por otros, Señor. Y hace un momento veníamos orando unos por otros, Señor, pero te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón un corazón que esté atento a las necesidades del hermano, Señor, que esté atento a lo que tu voluntad mande en mi vida y en la de nuestros hermanos que nos rodean, Señor, en toda nuestra familia, Padre. Y en este momento te pedimos sabiduría, estar atento, Señor, alertas de corazón y en espíritu, Padre, para poder aprender un poco más de ti, conocerte un poco más, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Vamos a seguir ya terminando, ya les digo terminando hace tres domingos, ¿no? Pero ya estoy divido y sigo dividiendo, pero bueno, sí, ahora ya creo que el próximo domingo es el último domingo. Qué raro que pasen lo de la basura, ¿eh? Un domingo a la noche, ¿no? No, pues, qué bueno. La serie El Futuro ya está escrito. Tema 6, El Principio y el Fin, parte 5. Vamos a Romanos 1:19. Romanos 1:19. Digo que se prenda y se apague, ¿no? Porque depende cómo esté el horno. Romanos 1:19, ahí está la llamada de atención. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué? No tienen excusas. ¿Cómo son entendidas las cosas de Dios, la deidad de Dios, el poder de Dios? ¿Cómo? Por las cosas hechas, por las cosas creadas. En pocas palabras, Dios se presenta, da su carta de presentación de sí mismo, como Dios, como deidad, por medio de las cosas creadas. ¿Empezando por quién? Por nosotros, los hombres, los seres humanos. Vamos a otro pasaje en Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11, lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Que para los jóvenes, yo les recomiendo mucho esta versión, o los que van empezando en la palabra, les va a ayudar a comprender mejor, especialmente el Antiguo Testamento. Eclesiastés 3:11 dice: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso, dice la palabra. Eso viene con relación a Génesis 1:31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, dice, ¿no? En Génesis 1:31. Esa es la relación con Génesis 1:31, con Eclesiastés 3:11. Y seguimos en el pasaje. Eclesiastés dice: además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. O sea, que hay un comienzo y un fin. Hay un alfa y un omega en todo. Y que todo lo que pasa en medio de todo esto, está diciendo la palabra, Él, Dios, es el que da la capacidad de entenderlo. Y seguimos el pasaje terminando, dice: sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. ¿Podemos comprender todo? No, dice. En otra versión, en Dios habla hoy, se lo voy a leer rápido, dice: Él, o sea Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo que, de lo infinito. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Aunque Dios nos va revelando en la palabra, hermanos, los hechos pasados y por qué sucedieron así, y los hechos futuros y qué es lo que va a pasar. No todos pueden o podemos entender, comprender con mucho, con estas mentes finitas que tenemos, hermanos. No querramos entenderlo todo. Hay muchos, justamente ayer estaba hablando con los hermanos acá, con algunos hermanos, y muchos teólogos, doctores, ya hablan muy dogmáticamente, como que ya la tienen clara. O sea, dice, y la Biblia dice, no, la Biblia dice hasta aquí, ¿no? Puede uno extrapolar, ¿sabe el concepto de extrapolar, no? De un concepto, hacerlo más extenso, vamos, eso es extrapolar, ¿no? Ah, como Dios es bueno, yo supongo, extrapolo que Él es también misericordioso y bondadoso, que es una persona gentil. Empiezo a extrapolar y lo más probable que si estoy en la sana doctrina, esta extrapolación sea correcta, pero no todo es así, hermanos, hay que tener cuidado con ese extrapolar, porque no aparece en la Biblia, se puede deducir. ¿Cómo entonces nosotros vamos a entender con nuestras mentes finitas, o sea, con limitadas, a la mente por excelencia infinita? No se puede, hermanos. Eso en sí es soberbia. Y la soberbia, venimos estudiando los miércoles, ¿qué venimos estudiando los miércoles? El fruto del Espíritu, ¿no? Y venimos tres miércoles seguidos estudiando sobre la humildad, la mansedumbre. ¿Por qué? ¿Porque parezco disco rayado? No, porque la humildad es uno de los conceptos básicos, piedra fundamental de un cristiano para poder tener una relación más firme con Dios. Nunca jamás vamos a poder tener una relación íntima con Dios si tenemos un corazón soberbio. Ah, ya la tengo clara, yo ya soy así, yo no sé qué, yo solo puedo, yo tengo mucha experiencia y bla, bla, bla. Nunca jamás Dios nos va a revelar, aunque leamos 20,000 veces la Biblia, lo que Él quiso descubrir al hombre en su palabra. Tenemos que presentarnos ante Dios como arrodillados, de rodillas, con el corazón, como veníamos cantando, humilde y contrito. No podemos ir al Dios creador de todo el universo, así como que, ah, ya. No. Tenemos que saber arrodillarnos ante Dios y ante su voluntad, hermanos. No pretendamos ser humildes porque venimos a la iglesia o tenemos una vida que ahí va, en santidad, o sea, tratando de cumplir ciertos órdenes de Dios, pero si tenemos una actitud soberbia, no humilde, difícilmente nacerá de nuevo esa persona. O sea, será parte de la familia de Dios. Y segundamente, crecerá en la fe. ¿Por qué? Porque Dios jamás se le va a revelar. Puede leer, ahorita venimos como 6, 7 domingos estudiando el principio y el fin. Pero hay algunos hermanos que por ahí, no entiendo. Y otros hermanos, wow, les cae el 20 de por qué Dios creó así las cosas. Y no en un minuto, y en 6 días sí. Y es importante entender eso porque la palabra de Dios es inerrante. No hay error y no hay algo casual en su palabra. Todo lo puso ahí por un motivo. Pero los científicos ateos, ahora estamos bombardeados, ¿sí o no? Bombardeados de ese tipo de científicos ateos o agnósticos, hacen llamar ahora como más así, moderno, y son los que imperan en esta cultura de ahora, es la que impera en la cultura de ahora, en nuestros tiempos. ¿Qué producen? Creen en la imposibilidad científica de que nada creó todo. O sea, cuando yo lo digo así, se hace muy fácil, ¿no? Hasta tonto pensar creer en eso. Pero eso es lo que se cree y lo que se enseña en las escuelas. Palabras más, palabras menos, así en forma grandilocuente, lo disfrazan. Pero nunca jamás lo pueden llevar a ser ley. Porque cuando se puede confirmar una teoría, como la teoría de la evolución, que es nada creó todo, pues entonces ahí, cuando se pueda confirmar, ellos cambiarían la palabra teoría de la evolución por ley de la evolución. Y tendría un peso específico en sí, pero nunca lo pudieron hacer. Y nunca se preguntaron por qué. Y a nosotros, Tampoco, no nos podemos estar ajenos a eso, hermanos. El mundo quiere sacar a Dios del contexto, sacar a Dios del diseño del universo, es lo que pretenden. Y si continuamos en el versículo principal de Romanos 1, ahí en el que sigue, en el 21, está hablando justamente lo que en los fines de los tiempos el hombre va a pretender hacer de Dios. Y dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿cuánto tiempo, cuántos siglos se estudió la palabra de Dios? Todos estos siglos fue algo normal. No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Eso es algo que hay que subrayar. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Desde la antigüedad, hermanos, el hombre que rechaza a Dios hizo de las cosas creadas, de lo que vemos, animales, plantas, el cielo, el sol, la luna, la naturaleza, al mismo hombre que sus dioses. Siempre fue así, hermanos. Ahora tienen un nuevo Dios. En la teoría de la evolución de Darwin, teoría que significa que nunca jamás lo pudieron hacer ley. Eso es importante subrayarlo. Que se está en formación, pero es vulnerable porque es un conjunto de ideas no confirmadas. Pero ahí está, entre los más vulnerables, en las escuelas de la primaria. A mí, cuando iba a la primaria en los 80s, pues me enseñaban la teoría de la evolución como algo verdadero, una verdad irrefutable. Y yo me la creí, me la comí así, como el pajarito ese que muestran que... Y esos mismos dibujos yo vi que mis hijos, los mismos dibujos, ni siquiera actualizan los dibujos, porque no tienen manera, hasta me dio risa, los mismos dibujos. Digo, no, pues ni siquiera que cambien al pajarito, ese pajarito se murió hace mucho, o sea, de los 70 lo traen el pajarito ese. Tremendo, o sea, tremendo la manera de indoctrinación en los más vulnerables que son los niños y los jóvenes adolescentes. Ahí les siembran la semilla del mal. Teoría, ¿qué es teoría? Es un término que proviene del griego teoría con TH, que en el contexto histórico significa observar, contemplar o estudiar. Se refiere más bien a un pensamiento especulativo. ¿Saben lo que es especular? Podría ser que sí, que no. Es algo especulativo que ellos dicen que es afirmativo, que es mentira. Ya saben quién es el padre de los engaños. Por eso, por esto de observar y el estudiar, viene de una organización de ideas propias que tiene el hombre. Cada uno tenemos unas ideas ahí en su cabeza organizadas, ¿no? ¿Sí o no? Que para un cristiano, el Espíritu Santo nos hizo así, nos cambió un montón de cosas que estaban mal, ¿sí o no? Cuando nacimos de nuevo, ¡pum! ¡Ay! Así de malo era. Y empezamos a tratar ¿de qué? De no practicar el pecado. Y ahí va. Y al principio lo queremos hacer ¿qué? Solos, ¿no? Ay, solo yo me la aviento y yo, ahora sí soy cristiano. ¿Y qué pasa? No podemos. Y ahí, cada vez que nos humillamos ante Dios y anteponemos la voluntad de Dios a mi voluntad, como venimos cantando todos los domingos o todos los miércoles, es cuando Dios empieza a actuar poderosamente en ustedes o en mí. Así pasó conmigo, con mi familia, con muchos hermanos que he encontrado, y yo sé que Dios es fiel, si sabemos que Él es fiel. Si nosotros permanecemos en su voluntad o queremos permanecer en su voluntad, la bendición y la protección de Dios nos va a llegar. Amén. Esa es la vida de un cristiano. Esas mismas teorías, fíjense, voy a cerrar este tema. Este tema lo apunté así aparte porque es importante, porque muchas veces dicen, nada, que los niños estudien lo que sea, al fin y al cabo no se les va a quedar nada. No se les queda nada. Bueno, por ahí alguno que otro, pero la mayoría de los niños son, absorben como esponjas, ¿sí o no? Al Darío yo no puedo hacer nada enfrente de él porque lo que hago, él lo hace, absorbe como una esponja. Igual, bueno, mis niños cuando estaban más chicos, ahora también, seguramente, por vista y por modelo y por testimonio, ahí están absorbiendo. Y quieren que absorban cosas que van en contra de leyes concretas ya confirmadas. ¿Sí me entiende? ¿Se acuerdan que vivimos la segunda ley de la termodinámica? ¿Eh? ¿Se acuerdan? Un momento. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan qué es la segunda ley de la termodinámica, Toby? ¿Qué es? Que todo tiende al deterioro. Que todo tiende a deteriorarse, a deteriorarse, a la entropía se llama eso, que todo tiende a corromperse, que todo tiende a qué, al desorden. Y eso, esa ley de la segunda ley de termodinámica es ya ley, es algo comprobado y que los físicos ateos ya saben que es verdad, no pueden ir contra la ley que Dios creó. Y eso, justamente, la teoría de la evolución va en contra de eso. Porque la teoría de la evolución es que la supervivencia de los más aptos, los mejores, los más fuertes, los más ordenados. Entonces, vemos que va en contra de esa ley de Dios. Pero Dios se da a conocer, volvamos al tema principal, por medio de las cosas creadas. Y entre ellas está la ley de la termodinámica, la segunda, la primera, y todas las leyes verdaderas y comprobadas. Pero, así como Dios se da a conocer por medio de todo lo creado, y por medio también del tiempo que va pasando, podemos explicar en la conjunción de eso la misma existencia de Dios, aunque no entendamos todo. Si tenemos la capacidad cognoscitiva para poder discernir lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra, y nos maravillamos porque está escrito en la Biblia que todo desde la creación del universo hasta el primer advenimiento de Jesucristo, dijimos que ¿cuánto tiempo pasó? 4,000 años. Y eso no lo digo yo, ya les di los pasajes bíblicos en donde con matemática simple y básica, porque es sumar. ¿Quién sabe sumar? Pues yo creo que yo también sé sumar. Todos sabemos sumar. Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulos 1 al 9. Mateo 1 y Lucas 9, y Lucas 3. Con todos esos capítulos, más ayuda de otros capítulos, pero esos los principales, podemos sacar al año que van 4,000 años hasta que Cristo vino en su primer advenimiento. ¿Y hace cuánto fue? 2,000 años. Eso está fácil, ¿no? Porque después de Cristo se empezó a contar bien fácil, 2,000 años. Y en simple pero precisa matemáticas, pues sabemos que de Cristo hasta ahora han pasado 2,000 años. O sea, alrededor de 6,000 años han pasado desde la creación. Eso nos da un llamado de atención, hermanos, a nosotros, sus hijos, los cristianos, los que somos hijos de Dios, nos da un llamado de atención. Si Dios nos muestra que en 6 días Él creó todo y al séptimo Él descansó, nos está llamando a que estamos en los árboles, en los finales del último milenio de creación de Dios, en donde el hombre va a ser exaltado a lo sumo y después va a venir el regreso del Señor, que es el que estamos esperando. Amén, yo lo estoy esperando. Este mundo, hermanos, es pasajero. Este mundo viene y se va, pero el alfa y el omega verdadero, Cristo Jesús, es el que nos va a mantener con su fuerza y con su poder y con su fidelidad, porque Él lo que promete lo va a cumplir y va a regresar y nos va a hacer suyo y nos va a llevar, como veníamos recién alabando y yo me emocioné mucho, con Él para la eternidad. Y vimos entonces, hermanos, que nada de lo que aparece en la palabra de Dios es al azar, coincidencia o pura casualidad, Nada, absolutamente nada, es coincidencia en la poderosa palabra de Dios. Así como el relato de Abraham y Isaac, sabemos que cuando le pidió Dios que sacrificara, ¿a quién? A Isaac, ¿no? Mucha gente del mundo no entiende por qué. Ay, ¿por qué pidió que sacrificara a su hijo? Y se quedan, ¡ay, qué Dios malvado! ¡Qué Dios maligno! Pero la analogía, nosotros como hijo de Dios, nos hace simple esa analogía. Como Dios iba a ser con su hijo unigénito, Cristo Jesús, Abraham, a él no le pidió sacrificarlo, pero Dios sí lo iba a hacer. Esa es una de las más simples analogías que aprendemos. El mismo Espíritu me la dijo, yo no la había escuchado ninguna, pero luego yo dije, pues empecé a leer y dije, este pasaje que tanto leía significa eso. Y después ya vi varios predicadores que predicaban eso y dije, estaba bien, no estaba loco, estaba bien. Entonces, así vamos avanzando en la palabra de Dios, Dios nos lo va revelando de esa manera. Y ese sacrificio, hermanos, ¿qué nos valió? Nos valió la salvación, nuestra justificación a todo aquel que en Él, en Jesús, cree. Amén. Y así la Biblia, la palabra inerrante de Dios, tiene muchos ejemplos de estas analogías que Dios pone en su palabra para que sean, ¿qué? Descubiertas. Acuérdense, no interpretadas así. Yo a mi manera la interpreto, tú a tu manera, descubiertas. Y así, ayudarnos por medio de ese descubrimiento a nosotros. ¿A qué? ¿A qué nos va a ayudar? A afianzar nuestra fe en su Hijo amado, a madurar en nuestra relación con Dios, para seguir también corriendo la carrera del cristiano, del seguidor, del discípulo de Cristo, para dar testimonio a otros, hermanos, ¿sí o no? Empezando por quién, por la familia, por los cercanos. ¿Testimonio de quién? De Cristo Jesús. No de mí, de cuán bonito soy, sino al contrario, de cuán malo yo era, de cuán depravado y alejado de todo bien era yo, pero igual así Dios me quiso salvar. Eso es el Evangelio de Cristo. Jesús quiso obedecer y lo hizo hasta la muerte de cruz para salvarme a mí. Y en su obediencia yo fui salvado y usted fue salvado. Eso es agradecer. Estamos aquí para agradecer ese sacrificio. Porque el mismo Señor lo dijo en Juan 5:46. Porque si ustedes creyeran a Moisés, hermanos, fíjense esto, me creerían a mí, pues él, Moisés, escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Aquí el Señor, yo este pasaje el otro día lo puse como pasaje principal, pero lo quise repetir en este día porque es algo importante. Pero si no creen los escritos que Moisés escribió, esos 5 libros, ¿cómo creerán mis palabras? Ustedes cuando ven, Moisés escribió 5 libros, podemos decir, escribió, ya sabemos cuáles son, ¿no? El decálogo de Moisés, los primeros 5 libros. Pero decimos, ¿cómo lo escribió? En esos 5 libros aparece hasta su muerte. Fíjense. Y hacemos la analogía, lo que vamos descubriendo la palabra de Dios, de cómo Moisés en el Antiguo Testamento le fue mostrado toda la creación. ¿Se imagina? Están en la posición de Moisés, ahí en el monte del Sinaí. ¿Usted cree que estuvo Moisés 40 días ahí en el monte del Sinaí pelando papas y lo tenía ahí plantando una viña? No, lo tenía ahí aprendiendo. Yo no sé si con papel y no sé con qué, pero lo tenía aprendiendo a Moisés. ¿Y qué estaba aprendiendo? Pues todo lo que acaba de escribir y está en nuestra palabra, la palabra de Dios. La creación. ¿Moisés vivió la creación? No. Pero Dios se la mostró. Dios le mostró su muerte también. Por eso Moisés escribió de su muerte. Y también pasó, bueno, con la analogía en el Nuevo Testamento con nuestro querido apóstol Pablo. Él fue al monte del Sinaí. Y ahí también Cristo le mostró lo que vamos a ver la próxima semana, que habla del arrebatamiento, de su regreso. Dios muestra a sus grandes apóstoles y profetas lo que Él quiere hacer. Y lo mostró a Moisés primeramente en el Antiguo Testamento y después a Pablo en el Nuevo. Pero ahora estamos hablando de Moisés y dice que el que no cree en sus escritos no creerán las palabras de Cristo, o sea, en el Evangelio de Cristo. Es importante esa relación y esa analogía, hermanos. Si no creemos lo que Moisés escribió, empezando por el libro de Génesis y sus primeros capítulos, ¿cómo vamos a tener fe en Jesús? ¿Cómo? Es imposible, hermanos. Lo mismo cuando yo les decía la vez pasada que cuando les pido a alguien que lea la Biblia, no le digo Mateo 1, porque empiezan con la que tuvo a quién, engendró a quién, y entonces pues cierran el libro y dicen, no, pues esto está difícil, está en chino. Está difícil, pero volvemos, si empezamos por Génesis, empiezan a leer el libro de Génesis y ven, y si les hace de vuelta un cuento, mira esto, ay, ¿a poco? Sí, claro, no, pues sí, no, alguien, algún ahí habrá escrito eso y quién sabe qué. Que si empezamos así, muy difícilmente creamos a Jesucristo, hermanos, eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Las únicas formas de comprobar quién es Dios, entonces, es contando los hechos pasados, lo que significan, y dos, profetizando de los hechos futuros y haciendo lo que pasen. Esa es la manera en que Dios nos dice, yo soy Dios y no hay otro. Nadie más puede hacer eso. Y así lo dice en Isaías 41:21 que veníamos estudiando. Y nos quedamos en el quinto y en el sexto milenio. El quinto día, el tema central, ¿qué fue, hermanos? Animales marinos y aves, dijimos, ¿no? En el quinto milenio, o sea, después de Cristo, el primer milenio después de Cristo, el comienzo de la era después de Cristo, comienza, dijimos, con la partida, ¿de quién? De la gran lumbrera, nuestro Señor, al trono celestial, dándonos la promesa, voy a volver, pero ya me voy. Y después, en ese mismo milenio, la ascensión de dos grandes poderes oscuros, dijimos, que son las dos religiones más grandes de las tres primeras. Dijimos, el primero es el surgimiento de la iglesia en el centro del poder del hombre. A partir de Constantino, del año 326 después de Cristo, el concilio de Nicea. Luego, bueno, en verdad, oficialmente fue en 380, ¿no? Fusionó, ¿qué? La religión con la política. Y esas dos, ¿qué? No se mezcla, dijimos. Como el barro y el hierro, no se pueden mezclar. Y el hombre, como todo que hace el hombre, lo corrompe. En vez de subordinar lo del hombre, o sea, la política, a lo de Dios, la religión, ¿qué hace el hombre? Mezcla, fusiona. Y las cosas de Dios con las cosas de este mundo. Y ya sabemos, ya que estudiamos, los que estudiamos del primer día al cuarto, ¿qué pasó? ¿Dios qué hace? Separa la luz de las tinieblas. Él las separa, siempre las separa, porque no se mezclan, hermanos. Quizás todo fue hecho con buenas intenciones. Constantino, yo supongo que tuvo buena intención diciendo, vamos a hacer esto. Y fue bueno, porque no persiguieron a nuestros hermanos de esa época. Pero con el paso del tiempo, ya sabemos lo que se deja en las manos de los hombres poderosos, lo que buscan el poder y las cosas de este mundo distorsionan y ¿qué? Y corrompen. Lo llenan de tradiciones, ritos, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo, ya vemos en el siguiente milenio las nefastas consecuencias. Y dijimos algunas de muchísimas, pero la verdad que mucha gente dice que no se puede leer la Biblia. Pues sí, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó y es algo aberrante que no dejar leer la Biblia. ¿De dónde habrá salido eso? ¿De Dios o del diablo? Obviamente no salió de Dios. Provisión de leer la Biblia, de imprimirla, siquiera tenerla. La infalibilidad del Papa. O sea, todo lo que el Papa decía era como Dios, inerrante. ¿Se imagina lo que un hombre diga es inerrante? Pues, tremendo. Es una mala combinación dejar en manos de los poderosos de este mundo las cosas de Dios. ¿O no, hermanos? Dios usa al que quiere. Claro, usa al que quiere porque siempre la voluntad de Dios es la que va a prevalecer. Siempre prevalece la voluntad de Dios. Pero los que son usados en su obra para bendición y para justicia, como dice la palabra, para que estoy señalando arriba, sus buenas nuevas se expandan, son los que se humillan, hermanos. A esos utiliza, los que se humillan y ponen o anteponen la voluntad de Dios a mi voluntad, a la voluntad del hombre. Requisitos que los poderosos, ya lo sabemos, de este mundo no cumplen. No cumplen. Por eso mezclar el poder con la religión, la política o la religión, fue un gran error. Y la otra fuerza que surge en este primer milenio después de Cristo, estamos hablando del quinto milenio, ¿no? Después de la creación, es el surgimiento de la otra, del otro poder oscuro, que sería el Islam. Y palabras más, palabras menos, sabemos que este Islam, la verdad que a mí me sorprende cómo ha crecido. Ha crecido de una forma tremenda y se ha hecho de casi toda Europa. Ustedes lo saben que en Europa ahora, el Islam, si uno va y yo predico la palabra en la calle en Londres o en París, me encarcelan. ¿Sí lo sabían eso? Me encarcelan porque estoy hablando hate speech, se llama, o sea, en inglés, o sea, discurso de odio. Pero si va un musulmán y hace sus ritos y rituales en la calle, nada le dicen, nada. Y no saben las cosas que están haciendo los musulmanes que vinieron de Medio Oriente a toda Europa. Y sabemos que eso no es casualidad tampoco, y tampoco es casualidad de que ellos tengan una tasa de natalidad de 8.2 tiene cada musulmán, imagínense, y el europeo tiene 1.1 creo. O sea, dentro de 10 años dicen que va a ser mayoría musulmana Europa, para que estemos despiertos, velando, hermanos, sabiendo qué es lo que está pasando en el mundo, que no es tanto yo, ay, lo que me pasa a mí, que ay, por qué estoy tan mal y por qué, no es tanto yo, hermanos, despiértense, el mundo está difícil, el mundo está siendo tragado por las fuerzas del mal y nosotros los cristianos deberemos estar peleando la batalla espiritual, ¿en dónde? ¿En las trincheras? ¿Ahí atrincherados atrás? No, Él nos quiere ahí, adelante. Y a veces el llamado es ese, hermanos. Mientras no cumplamos el llamado, muchas veces Dios va a seguir tratando en nuestras vidas. Pues a mí me pasó así. A mí no me gustaba predicar y no me gusta tampoco, lo digo en serio. Pero saqueando, o sea, tratando de obedecer a Dios. O sea, hacemos lo que a Dios les gusta y a Dios le agrada, para la gloria de Dios. Y eso es lo que debemos hacer todo cristiano. El mundo se oscurece, hermanos, y más con la consolidación de estas dos fuerzas del mal que surgieron, como el quinto día de creación, los monstruos marinos y las aves de rapiña que están en el cielo, surgieron estas dos fuerzas poderosas que están dominando gran parte del mundo, que están durmiendo a gran parte del mundo, que están desviando de la verdad a gran parte del mundo, hermanos. Debemos ser firmes. ¡Ah! ¿Qué está diciendo? ¿Que no hay salvación ahí? Hermanos, ¿sabe usted? Ahora vivimos un milagro aquí en María Isabel, ¿sí o no? Ahí en Colinas vivimos ¿cuántos milagros, hermanos? ¡Uf! ¡Un montón! ¿Qué pasó con toda la gente esa? No viene. Vienen unos meses. ¡Ay, gracias Dios! ¡Me curaste y me salvaste! ¡Ya saqué la lotería! ¡Y vaya al mundo de vuelta! Da mucha pena ver ese tipo de actitudes, porque Dios les hizo el favor, pero ellos no dieron la respuesta. Y así andamos con la simiente del mal, pero yo no estoy diciendo que dentro del catolicismo o dentro de los musulmanes no hay salvación. Dios está haciendo los más grandes milagros, yo ya lo he dicho varias veces, dentro de la comunidad musulmana. Ustedes vieron allá en Medio Oriente, ahí hay varios hermanos en donde me mandan correos, en donde realmente lo que está haciendo Cristo ahí es sacado de un cuento, wow, dice wow, parece un cuento, o sea, estoy hablando como alguien del mundo, ¿no? Ay, he sacado un cuento, pero realmente es tremendo. Cristo mismo se les aparece, los dice, hace milagros, sana, levanta de gente que estaba como paralítica, gente que no sabía hablar, gente con disfuncionalidad, los Todo, todo lo está haciendo. Allá en Medio Oriente necesitan ese tipo de milagros y Dios se los está cumpliendo. Aquí también muchos de los misioneros hermanos son excatólicos que estaban leyendo la Biblia y leían la Biblia, pero con corazón contrito y humillado. Y Dios los hizo nacer de nuevo. Y ahora ya están aquí predicando la palabra de Dios. Esa es la manera, hermanos, siempre, no importa dónde esté o en qué país, lo que importa es su corazón, porque a Dios le interesa el corazón de nosotros, nada más, nada más. Sexto día, el tema central, ¿qué fue? El hombre, el hombre. En estos pasajes de la creación, no lo voy a leer, es Génesis 1 al 24, para los que anotan, al 31. En el sexto día de la creación aparecen palabras claves como ¿qué? Producir. Y que el hombre se enseñoree, sea señor de toda la creación de que le rodea. O sea, que reine en representación de Dios. Eso es lo que le pidió al hombre en el sexto día. Y en este segundo milenio, del año 1000 después de Cristo, hasta más o menos ahora, podemos ver cómo el hombre es ensalzado. Todo se vuelve hacia el hombre. Y ahora no me pueden dejar mentir de que la ensalzación, ¿cómo se dice? La, ensalzar al hombre mismo ha generado esta cultura del selfie y de puras redes sociales y todo el ensimismamiento que tiene. Es la exaltación del hombre al extremo. Hermanos, eso es lo que se vive. Pero de acuerdo a cómo se mida, decimos, algunos dicen, oye, pero ya se cumplió el segundo milenio, entonces ya estamos en el séptimo milenio, ¿cómo está eso? Bueno, algunos teólogos, ahora vamos a extrapolar, ¿se acuerdan que extrapolar? Vamos a extrapolar un poco. Algunos teólogos cristianos que yo sigo, hablan de contar el milenio desde la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ese es el año 32, 33 después de Cristo. Entonces, si es por ese criterio, ya casi se va a cerrar el segundo milenio, hermanos. Pero así como en el sexto día de la creación el tema central era el hombre y su señorío sobre todas las cosas creadas a su alrededor, vemos que la humanidad se ha enseñoreado de todo lo que hay en este planeta, ¿sí o no? Todo el hombre lo ha dominado, de la forma que esperaríamos por su naturaleza caída. ¿Cómo lo hizo? Mal. Resumiendo, mal. El pecado va en aumento, ¿sí o no? Como la maldad del hombre va en aumento. Las consecuencias se ven reflejadas en ese mundo que el hombre ahora está enseñoreando. Guerras, violencia, genocidios, pestes. Bueno, está lo del coronavirus, ¿no? Enfriamiento del corazón del hombre. Ese enfriamiento del corazón del hombre, empezamos con los abortos. Es tremendo cómo matan a los más indefensos. Los hijos malagradecidos a sus padres. Los divorcios al por mayor. Aquí en México, que se dice que es una nación católica, o sea, que tiene principios fundamentales básicos que comparte con el cristianismo, los divorcios andan de alrededor de casi el 50%. Peleas entre hermanos, ya se matan hasta con, no ni con la cubeta, antes era con la cubeta, no, ahora hasta con lo que sea, se dan con todo. Dice Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Alguien le recuerda estos tiempos? Estamos hablando de los tiempos de Noé. Tremendo. Siempre, hermanos, la historia se repite, nos marca un patrón que si seguimos, que si estudiamos bien, nos dice el final de todas las cosas. Un versículo antes dice, Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Aquí está hablando de los nefilim, pero bueno, eso es otro tema, así que lo vamos a dejar ahí. Estos fueron los valientes que han desde la antigüedad fueron hombres de qué renombre. sea, los famosos y los poderosos eran los que tenían la simiente de la serpiente. O sea, toda esa gente de renombre que conocemos en los libros de historia, de poder, fama, eran los principales responsables por los cuales llegó el primer juicio mundial de Dios, el diluvio a esta tierra. ¿Sí lo entiende ahora? ¿Ya lo va asociando, hermano? Y ahora la historia se repite. Escúcheme bien, hermano, hermana, escúcheme bien. Por eso hombres de renombre ahora van a llevar a la humanidad con su liderazgo al segundo juicio mundial de Dios sobre esta tierra. Porque este mundo es gobernado temporalmente por el príncipe del aire, porque el hombre es esclavo del pecado. El ser humano que no es nacido de nuevo es dominado ¿por qué? Por el pecado. Y por ende dominado por el acusador, la serpiente antigua. Yo en este caso les digo siempre, tenemos que ayudar, pero lo importante es que nazca de nuevo, ¿sí o no, hermanos? Si no nace de nuevo del Espíritu de Dios, jamás va a poder ser parte de la familia de Dios. Así tan simple. Dice en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Antes vivíamos así, vivíamos por las cosas del mundo. Ay, que me da dinero, ay, que me dé comida, ay, que me dé algo, ay, un carro, ay, una casa. Ya no vivimos así nosotros, hermanos. Haciendo, ¿cómo vivimos ahora? Nosotros antes vivíamos, decíamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos nuestros. Y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira. Hijos de ira. ¿Qué significa hijos de ira? ¿Que Dios está enojado con ellos? Significa que Dios es justo, es un Dios de justicia y que la justicia de Dios va a llegar y cuando llegue les va a caer a ellos, a los que siguen con las cosas de este mundo y no quieren las cosas de arriba, las cosas de Dios. En Efesios 2:2 lo voy a leer en palabra de Dios para todos para cerrar la idea. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todavía actúa, dice, es presente, hermanos, por medio de los que, los que desobedecen a Dios. Aunque sabemos que la voluntad de Dios es la que siempre prevalece, el mundo es ahora gobernado temporalmente, ¿por quién? Por el maligno, el enemigo. El diablo usa esos varones de renombre, ¿se acuerdan? Reyes, políticos, famosos, poderosos, para cumplir ¿qué? Sus propósitos. Dice en Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si conocemos, hermanos, ahora en dónde estamos parados, en el tiempo de Dios, si sabemos quién gobierna temporalmente este mundo, si sabemos todo eso, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a discernir de todo esto, hermanos? Esto es para que nosotros cambiemos nuestra actitud a esta vida. Los primeros que van caminando rápido por el camino ancho son los famosos y los que gobiernan este mundo, los poderosos de este mundo. Y dijimos recién que de estos salen muchos, de este mundo salen muchos anticristos, muchos líderes políticos famosos, y ese que ahora está vigente y nos quiera tapar el último de estos antagonistas, el último de estos anticristos, y ese está en Apocalipsis 13, el surgimiento del sistema del anticristo final. Apocalipsis 13:1 dice, Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y vi subir del mar. El mar representa aquí que el mundo en que vivimos, gobernado por aquellos antiguos varones de renombre, porque los nombres pueden cambiar, hermanos. Qué Goliat, qué Nabucodonosor, qué Ciro, qué Alejandro Magno, qué César, Julio César, Nerón, etcétera, etcétera, Napoleón, Stalin, Hitler, y Hitler, que podemos decir, por medición de las cantidades de gente que él mató, podemos decir que él fue la antesala del anticristo. Hitler, no lo que decía él, y es el que mejor lo representó hasta ahora. Fíjense, hermanos, en qué tiempo vivimos. Hasta en eso nos está dando la ayudita a Dios, para que veamos que lo que hizo Hitler es una prueba, una pequeña prueba de lo que va a ser el anticristo. Los nombres cambian, pero el espíritu es el mismo, el espíritu del antagonista, el espíritu del anticristo que decía el apóstol Juan. Y este anticristo final, ¿quién es? La pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es el anticristo? Dicen, y andan todos peleándose, que vas, ay, que eso va mal. Nadie sabe, y a mí no me interesa, hermanos. Nadie sabe, y no me interesa. Que puede estar viviendo, como el otro día dijo Chuy Olivares, el pastor, dijo, ay, que puede estar ahí. Pues sí, puede ser, muy probable. Y hasta ahí, no sabemos, nadie. Pero sabemos por la palabra que será la representación falsa de lo que es el verdadero Dios. La trilogía falsa del enemigo, ya lo sabemos, ¿no? El clon de la Trinidad. Le dice, Satanás como el padre de los hijos de ira. El anticristo como el salvador de este mundo oscuro, como su hijo de perdición. El falso profeta, el que apunta al anticristo. Y ahí viene la importancia de en Apocalipsis 13:11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, tenía una apariencia de cristiano, eso quiere decir. Pero hablaba como qué, como dragón. Hablaba con autoridad de este mundo, como los poderosos de renombre de este mundo, con el poder del mundo y no con el poder de Dios. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. En presencia de ella, o sea, estaban en contubernio, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, dice, y después sigue el pasaje, pero ¿a qué nos lleva? A que es una falsa, un clon de lo que hace el Espíritu Santo. Estos son una mala representación de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. En Juan capítulo 15, 26, ¿qué dice nuestro Señor? Dice, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice? Él dará testimonio de mí. ¿Cuál es la principal función del Espíritu Santo? Dar testimonio del Hijo. ¿Cuál es la principal función del falso profeta? Dar testimonio del anticristo. Esa es la falsa trilogía, los clonados de los que están. Y viendo los tiempos en que vivimos, hermanos, una vez más, debo de recalcar, no podemos más que confirmar que todo lo que está escrito en esta Biblia es verdad, porque se ha confirmado a lo largo de los tiempos. Ha pasado la prueba del tiempo, como decía en Isaías 41:21. A través de toda la historia, ha profetizado Dios y todo se ha cumplido. Y si algún hermano aquí puede tener duda, y es válido, hermanos, pues terminando, pues me buscan y podemos ver punto a punto qué dudas tienes. Y lo podemos ver, porque todo Dios, lo que profetizó Dios, ¿qué hizo? Lo cumplió. Y lo que falta por cumplir, lo va a cumplir, hermanos. desde la creación hasta, han pasado hasta ahora, que dijimos, unos 6.000 años, y pronto vendrá el hijo de perdición, el hijo de la ira, la culminación de lo que el hombre produce cuando persiste en alejarse de la luz, en alejarse de Cristo, la cúspide de lo contrario a lo que Dios quiso crear, por lo que Dios quiso crear al hombre, a su imagen y semejanza. La cúspide es el 666, vamos a llamar el anticristo. En el 6 vemos un simbolismo que representa, el 6 representa al hombre, o a la imperfección, porque es su natural, por su naturaleza creída, porque no llega al 7, el 7 es el número de perfección, ¿no? Entonces el 6 es el número anterior, entonces se queda en la imperfección. Y el 666 representa la perfección de la imperfección del hombre. Perdonen la redundancia, pero sí me entendieron, ¿no? Contrario, todo lo contrario al 777. El 7 es el número de ¿qué? De la compleción, de completar, de terminar, de perfeccionar. Y el 777 representa la perfección de la compleción, o valga la redundancia otra vez, la perfección de la perfección, que representa lo divino, que representa ¿a quién? A Dios. ¿Quiere profundizar en el estudio del anticristo? Ya por tiempo no hay, pero vaya a Daniel capítulos 8 al 11, más específico el capítulo 8 y el capítulo 11 y Daniel 9, 24 al 27. Ahí va a tener una descripción de lo que es el anticristo que va a venir. Ahí verá una persona que dice blasfemias. O sea, ¿qué es decir blasfemias? Hablar lo contrario a lo que está escrito en la palabra. Que es iracundo, enojón, que se enoja también, pero tiene miedo. Que es inteligente y elocuente, habla muy bien. Habla y hace discursos que pueden hipnotizar a masas, como lo hacía Hitler. Dice que no le importará el amor de las mujeres también. Bueno, algunos teólogos aquí dicen que es homosexual por eso. Pues nos volvemos a extrapolar mal por ahí, no sé. No dice eso, dice que él no le importará el amor de las mujeres. Por ahí está muy ocupado y no le importa el sexo. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? O sea, no podemos extrapolar en este caso. Por ahí sí sea. Como vemos cómo está el mundo y que el diablo opera por lo homosexual, podemos extrapolar o sí que muy probablemente sea homosexual o que guste de otros hombres. No vamos a profundizar más que esto porque nosotros, hermanos, no esperamos al anticristo, sino esperamos al verdadero Salvador. ¿Quién es? Cristo Jesús, ¿no? Terminamos, ahora sí terminamos, hasta que lleguen los niños. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, voy a leer del versículo 1 al 11 y con eso terminamos. Concéntrense en estos versículos, hermanos, por eso yo les estoy diciendo que no esperamos al anticristo. ¿Estamos esperando a quién? A Jesús, a Dios, dice la palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjense, cómo es Pablo, que no necesita, porque ya Pablo ya les explicó, hay que hablar de estas cosas. Pablo, ¿qué hizo? No tienen necesidad que yo les explique, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquí el día del Señor se refiere a la aparición del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿está bien? Vendrá así como que ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Van a escapar? No escaparán, hermanos, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿quiénes son hermanos? Hermanos, amén, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí está hablando de lo que hacen los hijos de la oscuridad, ¿no? De noche hacen cosas malas, la gente mala, ¿no? Pues los que duermen, bueno, perdón, eso ya lo dije, pero nosotros, los hermanos, los que estamos en Cristo, que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Nos ha puesto para qué? No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea, los que velemos somos los que están, vamos a estar vivos cuando Él regrese. O que durmamos, no significa como los del mundo que duermen, sino los cristianos, los muchos cristianos que a lo largo de 2000 años murieron en Cristo. ¿Está bien? De eso se refiere. O sea, tantos unos que están muertos, los muertos en Cristo, como los que estaremos vivos cuando regrese el Señor, vivamos, ¿qué dice? Y es, perdón, vivamos juntamente con Él. O sea, ¿los muertos en Cristo están durmiendo? No, ahí está, una otra doctrina rara que hay por ahí. No están durmiendo, están vivitos y coleando juntos al Señor. Amén. Por lo cual, animaos unos a otros, anímense, anímense, hermanos, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, o sea, como lo están haciendo. Anímense. ¿Está animando, hermanos? Póngase de pie. Vamos a, cierre sus ojos. El que quiera levantar sus manos, levante sus manos, abra su corazón al Señor y oremos juntos, hermanos, oremos juntos. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a ti te plació el amarnos y salvarnos a altísimo precio de sangre, Padre. Gracias te doy. Te damos todo el honor, la gloria, por siempre, mi Dios. Como lo has dicho, estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Tiempos como la época de Noé, donde todos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que no entró al arca. Al arca, Señor. Tú eres nuestra arca, Padre. Oh, Señor, queremos entrar en esa arca. Y sabemos que debemos de estar por eso velando, sobrios, edificándonos unos a otros, Señor. Ahora también, Señor, el mundo y hasta los que se hacen llamar cristianos están más preocupados por las cosas de este mundo y no por las cosas de arriba. Tu voluntad y no la mía. Y confieso, Señor, que yo y mi familia también andamos así a veces. Perdónanos, Dios Santo. Perdóname, Padre. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu que mora en nosotros, que mora en mí. Siendo sobrios, despiertos ante esta lucha espiritual que peleamos diariamente, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, dice, y con la esperanza de salvación como mi yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, mi Señor, para así vivir eternamente y para siempre junto con mi Dios. Oh Señor, gracias, porque estas son tus promesas, no son mías, y yo las creo, Padre. Tú la has revelado para que tengamos confianza en ti, para que nuestra fe no merme y no decaigamos en todas las dificultades que padecemos en este mundo, que son muchas, Señor, y nos desalientan a veces, nos desaniman, nos deprimen, Señor, enfermedades, las personas del mundo que se nos atraviesan y nos vituperan, nos pelean, nos ponen en dificultad, Señor. Pero todo eso tú lo has vivido y lo sabes. Y sabes que nosotros vamos a aguantar eso, Señor. Porque lo glorioso de tus promesas, Señor, son tan magníficas esas promesas, Señor, que no se comparan a este sufrimiento temporal, momentáneo que tenemos. Señor, perdónanos por tener la mirada en las cosas de este mundo. Ayúdanos a tener la mirada bien alta, alta en ti, puesta en ti, mi Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre tuyo, amado Jesús. Amén.